la palma, levante la palma, la palma, la palma, la palma, palma, palma, los hinchas de Talleres, super amigos. Muy bien, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en la letra? Bueno, después de ti. Pues Jordi. Parece que ni siquiera mucho tiempo que se acabó lo nuestro. Más que ayer. Y hoy te quiero, te juro, oiga, que olvidarte ya no puedo. Que eres más que un intento, que eres más que un recuerdo. Muy bueno. Que no, hoy me resigno a perderte. Sigue siendo mi vida. Estoy obsesionado por verte. Después de ti, ¿a quién voy a amar? Después de ti, todo me da igual. Después de ti, no hay que pensar. Después de ti, no hay felicidad. Ay, ¿qué será de mí sin ti? Mi amor, decís, para mi lady. Te juro que tú eres como una vela. Cuando estoy en otros brazos, pienso en ti más que en ella. Y vuelas y te escapas de mi alma. ¿No será que encontraste otro amor, otra llama? ¿Será que te has enamorado? A lo mejor ya ni vuelvas. Y yo te sigo esperando. Después de ti, ¿a quién voy a amar? Después de ti, todo me da igual. Después de ti, no hay en qué pensar. Después de ti, no hay felicidad. Ay, ¿qué será de mí sin ti? Me voy a ir sin ti, sin ti. Oye, Santi, después de ti, ¿a quién voy a amar? Después de ti, todo me da igual. Después de ti, no hay en qué pensar. Después de ti, no hay felicidad. Para Martín Mendoza, grande maestro, para Roque, para Ceci, para Caro, que su María presente. Muchísimas gracias, Leo, Chelsea, para la pitaca, para la Chichu. Mamacita, sube, sube. Para el dinero, Juan. Para la polla, para la vez. Para la chis. Venga, con cada una. Caurita, ojito del Leo. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti. ¿A dónde voy a ir? Sin ti, sin ti. Arriba la palma. Después de, oye, después de ti. Palma, ¿quién voy a amar? Después de ti, todo me da igual. Después de ti, no hay que pensar. Después de ti, no hay felicidad. Estás esperándote para el tumbao, insoportable, la banda de control, imparables. Para el Chapa, para el Nico, para las chispitas que están por ahí. Gracias, mamá.